que la llamada que hago es al aire, a ver si me la aceptan. Hola. Emiliano, te habla Fernando Diz. Ya estamos al aire. Vos me decís si me aceptás la llamada o no, no hay inconveniente. Sí, me agradezco. Bueno, Emiliano, tengo la información de que tienen depositado lo que les restaba del sueldo ahora, y tengo una información que tal vez sea errónea, y te la quiero preguntar así directamente a vos, de que ustedes no estarían levantando el paro a pesar de que les habrían depositado ahora 8.30, ya tienen depositado el total del sueldo. ¿Qué hay de cierto de todo esto? Y ayer nos depositaron el 16% del 100%. Sí. O sea, sumaría un 66%. Sí. Y hoy nos informaron esta mañana temprano de que llegaron los fondos de la provincia y están haciendo de poder hacer la liquidación del faltante del sueldo. Sí. A mí me dicen que 8.30 ya lo tienen, ¿eh? ¿Cómo? A mí me estaban diciendo que 8.30 ya lo tienen, el sueldo completo. ¿Se entrecorta? ¿Me repetí la pregunta? No, lo que te digo es que a mí lo que me dicen es que a las 8.30 de la mañana ustedes ya tienen el sueldo completo depositado. Sí, puede ser. Tenían problemas con una ventanilla para hacer el depósito, según nos informaron. Sí. Pero sí que ahora a la mañana lo teníamos. Bien. Al 100% completo. Bien. ¿Y qué hay de cierto de que ustedes igual no levantarían el paro? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, la asamblea. El mes pasado a nosotros se nos prometió que se nos iba a pagar un 9% de recomposición salarial. Uh-huh. Un 3 en octubre, un 3 en noviembre y un 3 en diciembre. Sí. Y eso, por lo que tengo entendido, lo pondrían en enero al básico. Sí. No, nunca se hizo el convenio ese porque no tenían el dinero. Ahora tienen acreditado el dinero y bueno, nos dice que el convenio ese lo vamos a firmar el martes o miércoles. Un convenio de ese tipo se hace en una hora. Uh-huh. Y no sé por qué no lo quieren hacer firmar ahora de mano. Dijeron, bueno, vamos a ir al Ministerio de Trabajo, si nosotros pagamos el 100%, ustedes tienen que estar trabajando. Pero es más, hay filmaciones donde está el compromiso del 3 y 3, uh-huh, en la asamblea de parte del señor intendente. No entiendo por qué no lo pueden hacer hoy al convenio y ya levantamos la medida de fuerza y ponemos a trabajar como corresponde. Sí. Bueno, pero yo te digo lo que está pensando el vecino. El vecino está pensando, ya cobraron el sueldo, viene un fin de semana largo y ustedes, porque ahí te lo tengo que contar así ahora, sí, porque sí, es lo que te dicen en la calle a veces también. Sí. Bueno, pero viene un fin de semana largo y tenemos el pueblo con la mitad, digamos, de la basura sin recolectar, por ejemplo. Entonces, nosotros entendemos las molestias de los vecinos, pero es la única forma que nosotros tenemos de reclamar lo que nos corresponde. A nosotros se nos prometió esa recomposición salarial y en este momento el sueldo que estamos cobrando no corresponde a lo que ha aumentado el índice de... El IPC, por ejemplo, nosotros tenemos una cláusula gratuita donde el IPC mensualmente se va agregando al básico a medida que va saliendo. Exacto. Pero todo el mundo sabe, porque nos hemos dado cuenta, porque nosotros compramos las cosas igual que todos los vecinos, uh-huh, compramos las cosas acá en el pueblo y no condice el IPC Córdoba con lo que es la realidad en la parte económica, lo que han aumentado las cosas. Uh-huh. Nosotros entendemos que a la provincia también se le dispara la cláusula gatillo de los empleados estatales y es mucho dinero para ellos, pero no condice el aumento que tuvimos de las cosas con lo que dice el IPC. Por lo menos eso es el cálculo que tenemos nosotros y lo estamos viendo todos los días, los vecinos también, y ustedes, o vos mismos, lo está viendo. Pero por supuesto que sí. No condice el IPC. Entonces nosotros estamos teniendo una pérdida de poder adquisitivo muy grande que hemos tenido en este año, hasta lo que va del año, ya veníamos arrastrando una pérdida del año pasado. Coincidimos en que con un 9%, no lo subsanamos, pero más o menos nos llegábamos a lo que estábamos perdiendo el poder adquisitivo. Uh-huh. Se llegó al acuerdo ese el mes pasado, y no se pudo cumplir ahora en octubre porque no le habían bajado el dinero. Sí, del fondo anticrisis, ahora. Ahora el dinero está, Ahora el dinero está, pero resulta que martes o miércoles nos va a elaborar el convenio. Claro, está bien, no, bueno, pero no. yo te digo, está mandato, bien. Nosotros como sindicato cumplimos con lo que es un mandato de asamblea. Uh-huh. Ya. La asamblea es soberana y nosotros debemos cumplir más de otra asamblea. Y che, asamblea está bien, está bien. Por el faltante de sueldo, sí. Y por el convenio que nunca se firmó. Ya el 3% de octubre no lo recibimos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no teníamos ni un convenio. O sea, no, claro. No lo recibimos. Ahora nos quieren dar el 4.5 y 4.5, pero no tenemos ningún convenio. ¿Cómo vamos a reclamar algo después si no tenemos un convenio firmado? Bueno, pero hay una palabra, pero hay una palabra en el medio. Que el martes o el miércoles lo firmo. Vamos a cobrar en octubre y no cobramos. Uh-huh. Está bien. Y como eso, varias cosas. Bien. También está el tema de higiene y seguridad. Acá no está complementado tampoco el tema de la indumentaria, uh-huh, de trabajo de la gente. Uh-huh. Ese es otro de los problemas. Pero eso no sería tan grave, no, porque los muchachos están comprenden la situación, todo lo demás, y no están reclamando eso en este momento. Uh-huh. Pero sí están queriendo tener algo firmado, porque las palabras después se las lleva el viento. Ajá, bien. Bueno, esto es un tema de confianza, lo que quiere decir que ustedes no confían en la palabra del Ejecutivo. Y el mes pasado levantaron la asamblea, los muchachos, que tuvimos la asamblea un día, creo fue, levantaron porque hubo un compromiso de que iba a ser un 3 y un 3, uh-huh, y resulta que el 3 de octubre no entró. Tengo una pregunta. Yo los entiendo, yo puedo creer la palabra del intendente, pero acá lo que decide es la asamblea, no el sindicato. Bien, tengo una pregunta. Este 4.5% que les está proponiendo el Ejecutivo cobrarlo, porque lógicamente ya el de octubre tendrían que haberlo cobrado durante tal vez con este sueldo. Y no se liquidó. ¿Y cuándo el Ejecutivo, no sé si hablaron sobre esto, este 4.5%, cuándo se los estaría liquidando el Ejecutivo? ¿Durante este mes de noviembre o a principio de diciembre? Con el mes de noviembre, o sea, serían los primeros días de diciembre. De diciembre. Con el mes de noviembre. Ajá. Y el de diciembre con lo que cobraremos cuando cobremos el mes de diciembre. Y en enero se pondría el básico. Está bien. Bueno, ahora, vos entendés que el contribuyente, ¿no? Capaz que piense, ¿no? Y esto lo digo, viste, y sabés que te lo digo de buena fe porque, bueno, la gente te dice también cuestiones, dice, bueno, si ya cobraron los muchachos y todo eso, ¿por qué no salen este fin de semana a laburar y se siguen peleando la semana que viene? Porque, bueno, estamos de acuerdo en eso, pero el señor contribuyente también tiene que pensar que si ya nos han fallado una vez, nos pueden fallar dos veces. Ajá. Nosotros necesitamos que se haga el convenio se hace en media hora, se hace un convenio. Se firma y todo de acuerdo y todo a trabajar, porque es así. Bien, perfecto. Bueno, esta es la postura entonces de los municipales. Comprendemos al contribuyente, nosotros tenemos familia también que vive en el pueblo, nosotros también estamos en el pueblo, viven los muchachos en el pueblo, también sufren lo mismo que sufren los contribuyentes, porque a ellos tampoco les recortan la barra, tampoco les limpian las calles, tampoco les arreglan el alumbrado, o sea, todos sufren las consecuencias. Pero lamentablemente nosotros tenemos que llegar a esta instancia porque no hay otra forma de que nosotros podamos reclamar las cosas, porque de palabras ya viste que no se arreglan las cosas. O sea, hay que hacer las cosas de hecho. Y el hecho es un convenio, nada más que eso. Bien, perfecto. Vos decís que ese convenio en media hora está listo, sí, y se firma, sí, y se acaba la historia. Hemos hecho convenio durante todos estos años pasados, en cada recomposición salarial, o en el tratamiento a principio de año de lo que son las pautas salariales anuales, o sea que no es tan difícil, están las bases para el convenio de poner los nombres, es malo, ya está. Bien. No es tan difícil. Bien, perfecto. Bueno, la gente ya ahora tiene la visión de ustedes, así que te agradezco mucho la atención, Emiliano. Nosotros acá tenemos todo el equipo preparado, listo para salir a trabajar, lo único que falta es que nos firmen un convenio. Bien, perfecto, perfecto. Tenemos convenio con el tema del 9% ese, nada más. ¿Qué el convenio ahora sería cuatro? Porque hasta ahora tenemos la palabra, pero nosotros no estamos manejando la situación económica de la MUNI. Sí. Nos han dicho que ha llegado el dinero, nosotros creemos en eso. Ahora, cuando esté la acreditación, nos muestran el planilla de la acreditación, ya está. El dinero recién estaría mañana para disponible para nosotros, pero solo con la acreditación del dinero nosotros levantamos la medida de corte. Bien, escúchame, el convenio... Con el convenio ese firmado. El convenio sería 4.5 y 4.5 ahora, ya no sería 3, 3 y 3, sino 4.5 y 4.5. Exactamente. Bien, perfecto, listo, como para que la gente tenga claro el panorama desde lo que ustedes han decidido hoy en la asamblea entonces, ¿sí? Sí, ahí hay otra parte que por ahí es una equivocación general, y no, no tan general porque mucha gente lo entiende. Nosotros como sindicato no manejamos el tema si levanta la medida o no levanta la medida, eso lo decide la asamblea. Ajá. Nosotros la asamblea es soberana y nosotros siempre hemos tenido... en vista lo que dice las leyes laborales y también soberanas, nosotros lo vamos a respetar. Bien. La ley 23.551 le da potestad al sindicato como para poder llegar a hacer lo que dice una asamblea. Es más, es ley eso, no nos lo dice el sindicato. Nosotros estamos abocados a las necesidades y a los requerimientos de los trabajadores, y no están pidiendo cosas tan erradas. No estamos pidiendo que nos den nada. Es más, nosotros ni siquiera estamos reclamando el bono ese de fin de año que está dando la nación, porque a nosotros no nos corresponde, y nos correspondería si el municipio lo adopta o no lo adopta. Y nosotros lo sabemos, que el municipio nuestro no está en condiciones, como muchos municipios, de dar ese bono. Pero por lo menos que no tengamos tanta pérdida del poder adquisitivo como lo estamos teniendo ahora. Bien, perfecto. Bueno, te agradezco mucho todo este tiempo, Emiliano. Gracias, che. No, hasta luego. Y bueno, de vuelta disculpa a la gente, por favor, que no es una cuestión contra eso, sino en beneficio de todos los trabajadores y de la familia de los trabajadores que están pasando necesidad en este momento. Bien, gracias Emiliano, hasta luego.